Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ricardo Galicia y realmente nativo de aquí de San Gregorio, con más de 40 años productor de chinaperos, desde que viví con mi papá trabajando al lado aquí en esta zona del paraje de Uranotitla. Y pues sí, efectivamente, como ustedes han escuchado las voces de los compañeros que aquí estamos todavía sobreviviendo en la lucha por el agua. Ese es el gran problema que tenemos y los tenemos aquí a ustedes, agua. Si realmente sin agua no hay producción, no es chinampa, se acaba la vida. Entonces sí, es un llamado muy urgente a todos ustedes y qué bueno que vinieron, porque la situación la tenemos en un punto ya crítico. Yo creo que sí, aquí valga la redundancia de mencionar sobre la obra que el compañero Rigo hace rato expuso. Nosotros en los parajes de aquí de Acuario, Tlaquilpa, Duranotitla y parte de Tlapechicali, hemos estado en esa lucha pidiéndoles agua a la Corena, en el cual nos vimos obligados a reunirnos y hacer un plantón en las instalaciones, cosa que ahí nos recibió el ingeniero Abel Vera en la sala de juntas y en una forma muy incorrecta y con las palabras que realmente yo lo voy a decir para que quede como antecedentes, que él ya estaba hasta la madre de realmente irles a solicitar el agua. Yo creo que es una obligación de ellos que realmente lo tienen que cumplir. Ellos se lavan las manos diciendo que eso no les correspondía, que era problema de SACMEX, quien tenemos que ver esta solución. Entonces, ¿quién le dio esa orden? Pues su jefa inmediata, que fue Columba López, que le dijo: a ver, es que tú ya no tienes nada que tratar, no tenemos nada que ver con el agua. Eso es mentira, porque realmente es una obligación de ellos de suministrarnos esa agua. Entonces, la obra que está inconclusa de la avenida Cuauhtémoc, de la avenida Moctezuma, que cae aquí al paraje de Tlaquilpa, está inconclusa, porque realmente la meta es que llegue hasta el paraje del Acuario, cosa que hasta ahorita realmente, y ustedes lo pueden notar y lo pueden ver, que está inconclusa. Entonces, esa es la solución que estamos pidiendo, que terminen esa obra. ¿Por qué no la han terminado? ¿A qué le dan prioridad? Hay una obra que apenas recientemente la hicieron sobre la avenida Nuevo León, es un cárcamo que realmente no sé cuántos millones de pesos le invirtieron. La verdad, la terminaron en menos de 6 meses trabajando día y noche. Y aquí nosotros, ¿por qué realmente estamos olvidados? ¿Por qué? ¿Porque somos tontos? ¿Porque no tenemos una agrupación? Gracias a que realmente sí la tenemos, pero realmente, pues ahora sí que es una voz que no se escucha. Tenemos ya representantes de todos los parajes que ya ahorita mencioné, y más aparte en todo el pueblo de San Gregorio, en todas las zonas chinamperas. Son como unos 14 parajes que tenemos. Y igual los mismos representantes. Aquí en Duranotitla es una de las zonas más críticas que actualmente estuvimos viviendo. Hoy apenas tenemos a lo mejor un nivel de agua de unos 30 centímetros o tal vez menos, pero si hubiesen venido los días anteriores, meses anteriores, los compañeros estaban trabajando sobre el lodo para que pasara un poco de agua hacia las partes bajas. ¿Por qué las partes bajas? Yo menciono aquí la zona chinampera como zona de tres niveles: parte alta, parte media en donde estamos y parte baja, que es a donde se va el agua y se va hacia la laguna. Esa laguna realmente pues ya tiene más de, a lo mejor, 30, 40 años de inundación a raíz de la expropiación que hizo Salinas. Se le dio realmente esa inundación porque anteriormente eran sembradíos en el ejido. Entonces, el declive y toda la situación demográfica vino a formarse esa laguna. ¿Para qué? Para crear los mantos acuíferos y empezar a sacar el agua que vienen sobre todo Canal y Charco, que no sé cuántas bombas tenemos de ahí de agua, extrayendo ese vital líquido para llevarlo a ciudades, ¿no? Pero si digo, si hay una laguna, ¿por qué realmente aquí en la parte alta, en la parte media no tenemos agua? Entonces yo creo que no le quieren invertir y realmente los millones que realmente llegan a esta demarcación, pues ¿en dónde están, no? Yo me pregunto, ¿en dónde están? Porque si en verdad tuvieran esa disposición de ayudar y salir, sacar a San Gregorio en sus producciones de lechugas, de hortalizas, que la verdad somos uno de los principales productores, digo, sin mencionar a otros pueblos más como Mixquic, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente, no? Si realmente no nos dan solución al agua, pues aquí realmente se termina todo, compañeros. Pero nosotros estamos en una resistencia de seguir con la lucha, de seguir con el apoyo de los compañeros representantes de los parajes de aquí de San Gregorio, de la zona chinampera. Vamos a seguir hasta conseguir esto realmente, porque la meta es que nos den agua. Agua, porque sin agua no hay vida. Gracias, compañeros.